apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Buenas tardes, amigas y amigos que ya nos están sintonizando en su programa El Juguete Rabioso. Muchas gracias a todas las personas que ya están escuchándonos, todos los mensajes que nos han enviado desde redes sociales también. Les agradecemos mucho a las personas que siempre están pendientes de la cooperativa Barba Azul. No se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Queremos invitarles a proponer y generar información e ideas a través de este programa. No se olviden también que pueden comunicarse con nosotros, mandarnos mensajes o saludos al WhatsApp a los números 099-344-5122 o al 099-8942-050. Repito, 099-344-5122 o al 099-8942-050. Bueno, esta tarde, como ustedes podrán notar, voy a acompañarles en el transcurso de esta tarde y noche. Le enviamos un saludo muy caluroso a Cristian, que nos está escuchando en el sur de Quito y que en esta oportunidad no nos va a acompañar, pero que regresa el siguiente viernes. Así que esperemos que este programa sea de su agrado y comenzamos. Amigos y amigas, hoy en El Juguete Rabioso analizaremos sobre la otra cara posible de la educación. Este tema lo conversaremos en cuatro puntos. El primer punto es educación tradicional. Luego hablaremos sobre la educación en nuestro país. Posteriormente hablaremos sobre los modelos pedagógicos. Y finalmente analizaremos si el cambio es posible o no. Esperamos que este programa sea de su agrado. Esto es El Juguete Rabioso, no se desconecten. Vamos, querida audiencia, con el primer tema. Vamos a un poquito a conversar sobre la educación tradicional. Queridos amigas, amigos, cuando hablamos de la escuela tradicional, no sé, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente? Pues muchos de ustedes quizá están pensando en aquella educación que, por ejemplo, recibieron nuestros padres, o quizá en aquel método que recibimos en la escuela o en el colegio. Recordemos que cuando hablamos de tradición, estamos hablando del conjunto de costumbres repetidas de antaño, que van pasando indiscutiblemente de generación en generación. Por este motivo, cuando hablamos de educación tradicional, nos referimos al tipo de educación antigua que se basa en una serie de principios que aseguraban la continuidad de una determinada ideología, por la transmisión acrítica, por supuesto, de contenidos. Es así, por la manera de repetición de contenidos, por ejemplo, cotorreados por el profesor y repetidos por los mismos estudiantes en una manera mecánica. Pero ojo, querida audiencia, cuando decimos educación antigua, nos referimos a un modelo de educación caduca, que ya no aporta al crecimiento de la sociedad, debido a que no motiva a que los estudiantes puedan ser libres de pensar y de crear, puesto que la educación tradicional imponía el tipo de pensamiento y comportamiento que las personas debían desarrollar desde su infancia. Y ojo, no con esto, bueno, queremos decir que la educación tradicional o antigua sea la misma cosa. Es decir, querida audiencia, no confundamos lo tradicional con lo antiguo, ya que, por ejemplo, desde la misma Grecia tenemos a Sócrates, un filósofo mundialmente reconocido. Sócrates aplicó el aprendizaje por el descubrimiento en su método llamado el método que muchas veces lo hemos escuchado en clases de filosofía, la mayéutica. Pero sus innovaciones pedagógicas, precisamente de Sócrates, lo que él proponía, le valieron una condena de muerte por incitar supuestamente a los jóvenes a la reflexión crítica. Entonces, querida audiencia, vemos claramente que la educación tradicional no es sinónimo de la educación antigua. Entendiendo lo dicho, ahora sí, pues, podemos un poquito comenzar a hablar sobre la educación tradicional. Entonces, la enseñanza tradicional que se mantuvo hasta mediados del siglo XX, pero que, bueno, en nuestro país aún se mantiene estos rasgos de este modelo educativo, se concebía a la educación como una transmisión de conocimientos acumulados a lo largo de varias generaciones, que por supuesto debían ser conocidos por estos nuevos integrantes de la sociedad, por los niños, por los adolescentes y todos los jóvenes. Estos conocimientos que, según los mismos profesores y autoridades, eran conocimientos inalterables e indiscutibles. Eso es lo que se nos hacía creer desde la educación tradicional, ¿no? Queridos amigos, amigas, con este tema no podemos nosotros virar la cara o hacernos los desentendidos, porque seguramente en este momento ustedes, en su casa, en su auto, desde el lugar en que nos estén escuchando, deben estar sintiéndose un poquito identificados con el tema de la enseñanza, con este tipo de enseñanza tradicional, ya sea, por ejemplo, por experiencia propia o también por algún tipo de anécdota que nos contaron quizá nuestros abuelos, nuestros padres, el hermano mayor, o me van a decir también que, todas las personas que nos escuchan, que la escuela y el colegio en el que estudiaron no les tocó ese típico profesor que tenía un cuaderno o un libro también en las manos y nos decía a viva voz, ¿no? Algo así como, a ver, señores, señoritas, comenzó el dictado, con rojo el título, siguiente párrafo, con azul lo demás. Entonces, bueno, yo creo que esa experiencia, las personas que están pasaditos de los 20 años, lo deben haber recordado en este momento, e inclusive eso se sigue repitiendo en las aulas hoy por hoy en nuestro país. Ese será el segundo punto, ya vamos a abordar un poquito más adelante al respecto. Pero bueno, aquí están los compañeros un poquito de cabina, Andrés, que está sonriéndose y recordando también esas vivencias. Y bueno, regresando al análisis de este modelo educativo, podemos decir que este tipo de educación no nació ni se desarrolló porque sí, no es gratuito. Esto ya que, bueno, recordemos, por ejemplo, que en la Edad Media fue dominada por la Iglesia, ¿no es cierto? Esta época, la Iglesia tenía un poder casi total. Por ejemplo, el enciclopedismo de la Edad Moderna también tiene mucho que ver en este tema, ya que demandaban acumular los conocimientos que se recibían de quienes sabían, de los maestros, de los profesores, pues ya los habían aprendido antes, precisamente los maestros, entre comillas, ¿no? A quienes debían incorporarlos como verdades absolutas o tenían que ser repetitivos de estos conocimientos, sin intervención en el proceso. El estudiante no tenía esa posibilidad. O más bien se olvidaban, queridos amigos y amigas, que en nuestra adolescencia, no se olviden, que nos hicieron, por supuesto, creer que el protagonista de la enseñanza era el maestro, limitándole al estudiante a solo memorizar y no razonar e inclusive a atesorar ese legado cultural, donde, por ejemplo, los próceres se mostraban como semidioses, carentes de defectos, alejándonos de un poquito lo mundano, y deberían repetir, por supuesto, a los estudiantes de una manera memorística sus enseñanzas. Con respecto a esto, recuerdo claramente un caso, un ejemplo un poquito más cotidiano de mi padre, en este sentido que, bueno, cuando era un poquito más pequeña me contaba una anécdota de su infancia. Y bueno, se las paso un poquito a compartir, a contar, ya que es hace un buen tiempo esa anécdota. Les hablo más o menos de los años 50, cuando mi padre asistía a una escuela fiscal, en donde él recibía con muchos como muchos de nosotros, la materia de, por ejemplo, geografía. Y bien, el profesor de esta materia les pedía a los estudiantes que pasen al frente y al frente de toda la clase señalen en el mapa el país y la capital que el profesor requería. En este sentido, mi padre me contaba que para, él siendo niño, le resultaba muy complicado enfrentarse a un mapa, y por supuesto a un mapa mundial. Y eso sin nombrar que estaba expuesto al error o al acierto en público. Además de que el contexto, también ahí intervienen los compañeritos que en esa época de mi padre recibían un golpe o quizá también un insulto de parte de su profesor por el simple hecho de equivocarse. Y bueno, con este pequeño ejemplo tan cotidiano pero real, podemos darnos cuenta que la enseñanza que se vivía en aulas, en esas aulas de aquellas décadas pasadas, era por supuesto retrógrada y carecía de calidad humana también, debido a que se exigía a los estudiantes que sean memoristas y no reflexivos. Y claro, ¿cómo no iban a memorizar un niño o una niña de manera equivocada un país o una capital? Si se equivocaba, por supuesto, le pegaban o le reprendían. Y por supuesto, eso sin nombrar también el escarnio público al que también estaban expuestos, coartándole toda posibilidad de cometer, por ejemplo, un error o aprender de ese mismo error. Lo grave de todo esto es que este tipo de método de educación tradicional gradúa todavía, hoy por hoy, a personas que en su aprendizaje no se permitieron, por ejemplo, fallar, pero luego en la vida real sí se les exige que no fallen. Y por supuesto, querida audiencia, amigos, amigas, todos sabemos que en la vida, ya en la vida real, la vida está llena de aciertos y fallos. Lo segundo gravísimo de este ejemplo y de este tipo de educación tradicional, por supuesto, y sobre todo peligroso, es el reproducir este tipo de enseñanza tradicional, ya que se estaría formando a personas que se acondicionan a un tipo de vida utilitarista, ya que si reflexionamos un poco más, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, el niño que asiste a la escuela tiene horarios y conductas similares a los de una fábrica. Vamos un poquito a exponer más de este punto. Seamos un poco más claros. Por ejemplo, un niño o una niña se levanta muy temprano en la mañana, al igual que un adulto. Luego, tanto el niño como el adulto desayunan. Por ejemplo, al niño se le obliga a desayunar para que pueda alcanzar su bus y lo lleve a su escuela a realizar todas las actividades que tiene que hacer en el día. El adulto también realiza mecánicamente sus actividades. El niño, al igual que el adulto, lleva, por ejemplo, un uniforme en algunos casos. El niño pasa sentado alrededor de 6 a 8 horas diarias tratando de aprender lo que su maestro le dice, mientras que el adulto llega ese mismo tiempo de horas, e inclusive más, 8, 10, 12 horas, a sentarse a trabajar o a cumplir con la rutina que le exige una fábrica, que le exige una empresa. En resumen, no es gratuito que se obligue a nuestros niños a mantener y aceptar este tipo de rutinas, pues para aquellos empresarios y en general para que todo este sistema capitalista en el que vivimos funcione, es necesario que los seres humanos nos despojemos de esa voz creativa, de ese pensamiento libre, que nos dice muy adentro de nosotros que no está bien vivir así, que no está bien vivir esa rutina de manera, por supuesto, obligatoria. En pocas palabras, amigos, amigas, la educación tradicional está guiada a que la población se direccione a ser mano de obra barata, incapaz de pensar, incapaz de reclamar. Por supuesto, eran personas educadas para obedecer y no para cuestionar, todas las personas que se educaron en base a este modelo pedagógico, que bueno, tiene menos de pedagógico que de pedagógico, ¿no? Lo que estaba acorde también con el sistema político, eso es importante reconocer, de acuerdo a esa época, y que todavía se sigue reproduciendo, querida audiencia. Pero no todo es malo, amigos, amigas, porque el ser humano siempre, se las arregla para salirse de los márgenes, salirse de lo establecido. Es con este pensamiento democrático, por ejemplo, surgido a partir de pensadores como Rousseau en los años 1712, cuando Rousseau nace, a 1778, cuando este autor comienza a, a ver que el niño es un ser curioso, capaz de aprender de la naturaleza y de la libertad, reconociendo, por ejemplo, su capacidad para aprender, descubriendo por sí mismo. Tenemos otro autor también, que es Piaget, otro estudioso de la educación, que más o menos en la década de 1980 avanzará este autor sobre el desarrollo, por ejemplo, evolutivo de la manera humana. Se desarrollará también el aprendizaje significativo, todo lo que contribuirá a quitar relevancia a la enseñanza tradicional para poner el eje y centro del proceso en el educando, es decir, en los estudiantes, que ahora será el sujeto, bueno, protagónico de su propio aprendizaje, con la posibilidad, por supuesto, de cuestionar, de debatir, de argumentar, para formar, por ejemplo, ciudadanos, o más bien seres humanos que obedezcan a las órdenes razonables, pero de sus principios, de su diálogo. Pueden, por ejemplo, también las personas tener una mejor comunicación, un mejor pensamiento crítico. El cambio, por ejemplo, también en normas y valores comienza a ser cuestionable en pos de un mundo mejor y, por supuesto, por una mayor equidad. En conclusión, queridos amigos, la escuela tradicional debe ser reemplazada por otro modelo de educación que permita que las personas sean capaces de reflexionar y proponer un pensamiento crítico para el bien común. Les dejamos con esta última idea y nos vamos con un poquito de musiquita para amenizar este viernes, pero no se desconecten, que ya regresamos. Somos el Juguete Rabioso. Estamos de vuelta, queridos amigos y amigas que sintonizan El Juguete Rabioso. Continuamos conversando sobre la educación en nuestro país. Bueno, y la canción que acabamos de escuchar es de la agrupación Pink Floyd, y las personas que un poquito no conozcan sobre este tema o sobre un poquito la canción está en inglés, ¿no es cierto? Esta agrupación nos dice en la letra de su canción: no necesitamos ninguna educación, no necesitamos que nos controlen nuestros pensamientos, ni sarcasmos oscuros en el salón de clases. Profesores, dejen a los niños en paz. Interesante este aporte que Pink Floyd realiza desde la música. Y continuando, vamos a conversar sobre el segundo punto de esta tarde, que es la educación en nuestro país. Bueno, queridos amigos, muchos de ustedes dirán que en los últimos años se ha visto mejoras indudables en el sector de la educación, ya que actualmente nuestro país posee grandes instalaciones y lujosas escuelas y colegios también, que, bueno, se las ha denominado escuelas del milenio. Y es innegable que la gran infraestructura en la que se ha invertido millones de dólares es ahora dedicada para los estudiantes de todo el Ecuador. Por ejemplo, según el Ministerio de Educación, en el año 2005, Ecuador, junto con 147 países, suscribió la Declaración del Milenio, en donde se establece el conjunto de metas de desarrollo del Milenio MDG, a lograrse hasta el año 2015, entre las cuales se destacan en el campo de la educación el asegurar que todos los niños y niñas del mundo contemplen la educación primaria. También que se logre un acceso igualitario de niños y niñas en todos los niveles de educación y se elimine la desigualdad, enfocando esfuerzos en la paridad de género en educación primaria y secundaria. El objetivo específico de este proyecto es brindar una educación de calidad y calidez, mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso y la cobertura de la educación en sus zonas de influencia y desarrollar un modelo educativo que responda a las necesidades locales y nacionales. El Estado actualmente ecuatoriano ha invertido 1.035 millones de dólares en planes de mantenimiento y repotencialización de la infraestructura escolar, así como la construcción de nuevas unidades educativas del milenio en todo el país. Una de estas también, por ejemplo, fue la primera que se abrió en el Ecuador, que es en el puerto principal. En total son 200 nuevas unidades del milenio, que se construyeron en el país, en distintas zonas, en distintas provincias, con un presupuesto también de 741 millones. Los beneficiarios serán 1 millón de estudiantes. Sin embargo, en este punto, amigos y amigas, debemos analizar si la buena educación solo está basada en una excelente infraestructura, o si más bien la importancia de la educación también radica en la excelencia de los docentes, por ejemplo, en la calidad humana, en la atención del personal administrativo, en la solvencia académica de las autoridades y en la igualdad de oportunidades de un estudiante, por ejemplo, de la costa y del oriente en relación con un estudiante de la sierra. Porque, señores, señoras, no vamos a negar que aún persiste la idea de que en Ecuador se debe enviar, por ejemplo, a nuestros hijos de provincia a estudiar a la capital o a las ciudades de mayor población, porque supuestamente en las grandes ciudades, en la capital, se tiene una mejor educación. Existe mucha gente, querida audiencia, que opina todavía de esta manera, lo que nos lleva a pensar que no necesariamente la educación se basa, por ejemplo, en la infraestructura, en este tipo de inversiones millonarias, sino que este complejo tema va más allá de dotarles a los chicos y a las chicas de nuestro país con buenas computadoras y buenas aulas. Lo idóneo sería que esto vaya, por ejemplo, acompañado de un desarrollo integral y preparación de los y las maestras, porque como dijimos en el bloque principal, en el primer bloque, anteriormente, de nada serviría tener la mejor infraestructura, por ejemplo, si los maestros siguen impartiendo clases con un método tradicional y caduco. Un ejemplo claro de la educación todavía está, en un largo y lento proceso de desarrollo. Es cuando observamos que, por ejemplo, las chicas que cursan carreras universitarias, el número de estudiantes es inferior al número de chicos inscritos en el país, por ejemplo. Y esta realidad se vuelve más cruda cuando en cursos, por ejemplo, de 50 a 60 personas en las universidades, por ejemplo, de politécnicas del país, las mujeres no son más que dos o tres en un curso de 50 a 60. Y bueno, esta realidad también se debe a que, por ejemplo, los libros escolares recrean la inequidad presentando, por ejemplo, fotografías o dibujos representan a las mujeres, por ejemplo, en tareas domésticas o profesiones secundarias, y las reservan a estas profesiones liberales, por ejemplo, a los hombres, dando así una imagen equivocada de la realidad a los niños, a las niñas que se están educando con ese tipo de textos. Pero bueno, este problema es más profundo, ya que las mujeres se ven un poquito atadas de manos por también los planes y los programas o pensums curriculares que tienen tintes machistas. Pero la escuela también puede y debe dar un salto crítico. Debemos y podemos, por supuesto, entender, saber que se puede, porque existen, por ejemplo, experiencias que son, sí, minoritarias, pero que sí son llevadas a cabo también por las mismas mujeres, que así lo demuestran. Y decimos que se debe porque educar es trabajar para el futuro. Y esto no se puede hacer sin renunciar, por ejemplo, a algunos aspectos del pasado. En nuestro país es frecuente encontrarse con profesoras y profesores que honestamente están convencidos de que han erradicado, por ejemplo, el sexismo de sus clases, de sus aulas, porque argumentan que tratan igual a las niñas y a los niños. Procuran, por ejemplo, no hacer diferencia entre estudiantes y respetan sus actuaciones espontáneas, su libertad, su manera de ser y de pensar. Pero si no profundizamos un poquito más allá de esta postura, puede parecer esta postura muy equitativa y justa. Pero les invito a ustedes, queridos amigos, amigas, que veamos si realmente lo es o no, si este pensamiento conduce a la erradicación del sexismo, por ejemplo. Traslademos el problema a otro campo, menos teñido de prejuicios. A ver, amigos, amigas, imaginémonos por un momento que esta misma actitud la mantuvieran los maestros en el terreno intelectual, que guiados por un intervencionalismo aséptico, decidirían no influir para nada en la manera de pensar, por ejemplo, de sus estudiantes en matemáticas, en física, en lenguaje y en las demás materias escolares, por ejemplo. Que estuvieran de acuerdo en respetar la idea de, yo qué sé, de que la Tierra es plana o de que la velocidad se obtiene multiplicando el tiempo por el espacio y que yo qué sé, que Atenas es la capital de Turquía. Y al hacer esto perderían mucho del comportamiento de los niños, pues al haber erradicado la ignorancia de sus estudiantes, están cayendo en un error. Es decir, ni un lado ni el otro son posturas de extremo que se deben retomar. En tanto, en un caso como en el otro, solo sería correcto si la ciencia fuera infusa y el carácter de los individuos, por ejemplo, preformados desde el nacimiento, no sufriera ninguna modificación por influencias externas. Es decir, si la escuela fuera total y absolutamente innecesaria. Pero no podemos olvidar que, por ejemplo, niños y niñas llegan a las escuelas marcados por una serie de elementos externos que les lleva a crearse una particular imagen del mundo, influidos por la sociedad androcéntrica que nos rodea a todos. Pues la escuela no puede de ninguna manera dejar a las niñas y a los niños no puede dejar que los niños y las niñas se quejen, que critiquen, pero tampoco puede dar la libertad de crear cualquier tipo de pensamiento respecto al funcionamiento de su sociedad con ideas poco desarrolladas, como tampoco dejar que interpreten los fenómenos de una manera mecánica o memorística, de acuerdo con la teoría que vimos en el inicio, la tradicional. Y ojo, con esto, querida audiencia, no intervenir equivale a apoyar el modelo existente, sea cual sea este. En el caso, repito, que vimos en el inicio, sería la teoría, el método tradicional.

y bueno, que se sirven, por supuesto, nos dirá este autor, de la base de las prácticas de los maestros conscientes o implícitamente cada uno también dispone de una lógica y de una coherencia que habrá de caracterizarlo. Queridos amigos y amigas, un modelo de enseñanza es un plan estructurado que puede usarse para configurar un currículum, para diseñar materias de enseñanza y para orientar la enseñanza también en las aulas, puesto que no existe ningún modelo capaz de hacer frente a todos los tipos y estilos de aprendizaje. No debemos limitar nuestros métodos a un modelo único, por atractivo que sea, a primera vista. Enseñar desde una perspectiva muy general es comunicar algún conocimiento, habilidad o actitud. Los elementos fundamentales de un modelo, por ejemplo, son el enfoque, en donde nos cuestionamos qué enseñar, la metodología que nos direcciona a cómo enseñar, la evaluación también, que es muy conocida y prudente, que nos enseñará cómo medir los objetivos alcanzados para llegar a entender si el estudiante aprendió o no aprendió, si hay que reforzar algún tipo de conocimiento. Y bueno, conociendo cada uno de estos elementos, se facilita un poquito más identificar qué modelo de enseñanza se está empleando, para qué, para qué momento, para quiénes, y dependiendo de qué objetivo se quiere llegar a obtener. Aunque, bueno, hay casos en los que se mezclan ciertos elementos también de cada modelo, dando una aparente diferencia, pero que se complementan también. Por ejemplo, como lo habíamos mencionado, el modelo tradicional, un poquito para tener bastante identificado esto, porque todavía, como les comentaba, se sigue reproduciendo este tipo de modelo tradicional en la actualidad en los colegios y escuelas de nuestro país. El modelo de transmisión o perspectiva tradicional concibe, por supuesto, a la enseñanza como un verdadero arte o plegaria, se puede decir, inclusive al profesor o la profesora como un artesano, donde su función es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno. Y ojo, también tenemos estos dos conceptos, alumno y estudiante. Estudiantes son todas las personas que intervienen en un proceso educativo. Alumno, hay una discusión que tiene que ver más bien con quitarle la luz. Pero bueno, no vamos a abordar eso en este momento, vamos a desarrollar eso un poquito más adelante, porque recordemos que el estudiante es visto como una página en blanco para el modelo tradicional. Es un mármol al que hay que moldear, un vaso vacío o una alcancía a la que hay que llenar, depositar conocimiento. El estudiante es el centro también de atención para la educación tradicional. Desde esta concepción educativa se puede distinguir dos enfoques principales. Primero, es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un especialista que domina la materia a la perfección, supuestamente. La enseñanza es la transmisión del saber del maestro que se traduce en conocimientos para el estudiante. Se puede un poquito hablar de este tipo de enseñanza, que ya lo hemos reflexionado en el primer bloque. Vamos a pasar con el segundo modelo, que es el modelo de conductivista. Por ejemplo, la pedagogía conductivista, entendida desde Jean-Pierre, está basada en los estudios también un poquito de Pavlov, que es bastante interesante y les recomendamos que si les interesa profundizar sobre el tema, lo investiguen. Pavlov nos habla sobre el aprendizaje generalmente dado desde los medios para llegar al comportamiento esperado y verificar su obtención. El problema es que nada garantiza que el comportamiento externo se corresponda con el mental. Para otros autores también, como Ángel Pérez Gómez, este modelo es una perspectiva técnica, la cual concibe, por ejemplo, la enseñanza como una ciencia aplicada al docente, también como una perspectiva aplicada desde lo técnico. Tenemos también este modelo conductivista, que nos dirá que está orientada al desempeño superior, en el cual es un poquito más selectivo, en el sentido de que el individuo se ve incitado a la superación personal e individual, aunque contenga elementos de trabajo colectivo. La competencia en este modelo describe fundamentalmente lo que un trabajador puede hacer o no puede hacer. Este modelo es bastante interesante, les invitamos a que investiguen un poquito más y profundicen. Tenemos ahora el modelo constructivista. Este modelo, esta perspectiva también radica, concibe más bien la enseñanza como una actividad crítica, y el docente también lo entiende como un profesional autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica. Hay que también entender que este modelo tiene un proceso bastante interesante, porque en el aula lo que se plantea es construir algo. Entonces, en ese sentido, las personas, en este caso los estudiantes, tienen que aportar, tienen que reflexionar, tienen que pensar para llegar a un fin, que es construir un pensamiento, construir, si se quiere ver desde un poquito más lo técnico, construir, yo que sé, un aparato de televisión. Entonces, un poquito más bien está enfocado en ese sentido. La crítica fundamental del constructivismo presupone, por ejemplo, que la autonomía del alumno se haya poderosamente influido por los pocos pragmáticos principios de este modelo. Presupone que el estudiante quiera aprender y minimiza también un poquito el papel este esfuerzo de las funciones cognitivas, por ejemplo, de la memoria del aprendizaje, porque bueno, tiene que ser más reflexivo. Tiene que ser más, tiene que construir, no tiene tanto que memorizar. Por supuesto, esto también depende de lo que el profesor, conjuntamente con el estudiante, quieran alcanzar. El multiculturalismo es también una manifestación de algunos de los efectos de este tipo de modelo educativo, que también están bastante relacionados con el aspecto cultural en el que cada país también se desarrolla. Nos vamos ahora, queridos amigos, amigas, con un poquito de música que nos están solicitando para este viernes. Vamos a un poquito a mover el esqueleto. Esperamos que disfruten del tema que estamos tratando esta tarde y noche. Ya regresamos, somos el juguete rabioso. Bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosas. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosas. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosas. Te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosa.

Bueno, se basa también la psicología de este desarrollo infantil, por supuesto, que se impulsó como obligación a tratar a cada alumno según sus aptitudes. Postula también como un principio en la juventud, en los niños, en las niñas, sobre todo en edades de la vida, que se rigen por las leyes propias distintas a las necesidades del adulto. Bueno, hay que entender, queridos amigos, amigas, que no hay aprendizaje efectivo que no parta de alguna necesidad o interés del estudiante, del mismo estudiante. Ese interés debe ser considerado como el punto de partida para la educación. Es desde ahí, desde ese núcleo que el educador debe partir, debe tomar para comenzar a generar ese pensamiento creativo y libre en el estudiante, pero sobre todo reflexivo. La relación del maestro-estudiante actualmente sufre una transformación, por ejemplo, desde modelos pedagógicos como la escuela nueva. La relación, por ejemplo, de poder, sumisión de la propia escuela tradicional, que tenemos esos rezagos, todavía nos cuesta superarlos. Y bueno, la escuela nueva lo sustituye por una relación de afecto y un poquito de camaradería, en el aula. Es más importante la forma de conducirse, por ejemplo, del maestro con la palabra, con su actitud. El maestro se convierte en el auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del estudiante. La autodisciplina es muy importante en esta nueva relación. El maestro cede el poder a los estudiantes para colocarlos en una posición un poquito más libre y autónoma, a manera de un autogobierno que los lleve a comprender la necesidad de elaborar y observar sus reglas. No son, por supuesto, las reglas impuestas desde el exterior, desde el profesor, desde una autoridad como un rector, sino que son reglas que han salido en convenio por el mismo grupo de estudiantes, en este caso, como expresión de voluntad general. Entonces, vemos que estamos ya hablando desde la escolaridad ya de democracia, de un convenio que debería ser recreado a nivel un poquito más general en la sociedad también. La educación se entiende como un proceso para desarrollar cualidades creadoras en los estudiantes. Y debemos también comprender que si hay algún cambio, por ejemplo, en los contenidos, también debe darse un cambio en la forma de transmitir esos contenidos. Se debe introducir una serie de actividades libres para desarrollar, por ejemplo, la imaginación, el espíritu, la iniciativa y la creatividad. En un momento determinado conversábamos en un programa también con Cristian, cuando hablábamos, por ejemplo, de un profesor que quiere dictar la materia de literatura. Entonces decíamos, ¿cómo actualmente en el país se dicta esa materia? Pues bien, el profesor manda una lectura, los estudiantes la realizan y a lo mucho por ahí se realizará un resumen de algún cuento, de algún autor y se acaba. Cuando en realidad este tipo de materias tienen una amplia diversidad para explotar, por ejemplo, desde el maestro. El profesor en este sentido puede tomar herramientas como el cine, como la radio, herramientas como la pintura, para un poquito llegar a consolidar, mejor dicho, los conocimientos de algún autor, de algún cuento, de algún tipo de relato. Entonces, en ese sentido, no se trata solo de que el estudiante asimile lo conocido, sino de que se inicie un proceso conjunto con el maestro. Esto hace necesario tener un conocimiento más a fondo, por ejemplo, de la inteligencia, del lenguaje, de la lógica, de la atención, de la comprensión, por supuesto también de la memoria, de la intervención, de la visión, de la audición y de varias destrezas también desde lo manual que tiene cada estudiante, para tratar a cada uno según sus aptitudes. Bueno, el maestro tiene esa labor para preparar el futuro de todos los niños y niñas y también, por supuesto, el presente de nuestro país. En este movimiento de la escuela nueva también podemos comprender que se educa para la libertad y para liberar. Con esta última idea les vamos a dejar esta tarde. Esperamos que este tema haya sido de su agrado y, por supuesto, también de su utilidad para reflexionar y criticar, para conversar también un poquito al respecto sobre la educación que quizá está recibiendo su sobrina, su sobrino, su nieto, su nieta, sus hijos, todos los seres queridos que todavía se encuentran en ese proceso educativo. Por supuesto, para todas las personas que también estudian en los colegios, en las escuelas, en las universidades, realizan un posgrado, todos los modelos que acabamos de revisar en esta tarde y noche se aplican en el país. Lamentablemente, como comentábamos, la escuela tradicional es la que hoy por hoy predomina todavía. Tenemos que cambiar ese pensamiento. Es una reflexión, no se olviden que somos del juguete rabioso, que la palabra es una herramienta de lucha, y nos vemos la siguiente semana. Esperamos que disfruten este fin de semana todas las personas, y no se olviden de sintonizarnos el día lunes, todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Somos Cooperativa Barba Azul. Les agradecemos por su sintonía. Gracias a las personas que nos escucharon desde el sur de la capital, desde Solanda, desde Carcelén, desde La Vicentina, desde El Dorado, desde todas las partes. Gracias, gracias. Nos vemos. Chau, chau. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El juguete rabioso volverá con ustedes la próxima semana.